Hay una nota hace una semana en el Civismo que dice que piden instrumentar el boleto educativo. El colectivo social Proteste Ya realizó un balance sobre las acciones que llevaron a la aprobación del beneficio, en tanto pidió al Ejecutivo local la reglamentación y efectiva instrumentación de la ordenanza. ¿En qué está todo eso? Sí, es verdad. Nosotros venimos laburando con el colectivo Proteste Ya y muchas otras instituciones que están también siendo la punta de lanza en la provincia con respecto a este derecho de los estudiantes. Y justo he hablado esta semana con uno de los representantes del colectivo Proteste Ya. Como bien sabemos, hace un par de semanas se sancionó la ordenanza que efectiviza este derecho. Y estábamos esperando en estos días, en realidad ya hace una semana lo recibimos, la reglamentación por parte de la provincia de Buenos Aires al decreto y a la ley provincial. La estudiamos primero para después, digamos, poder hacer y efectivizar la instrumentación y la reglamentación de la ordenanza a nivel local. Estuvimos viendo que tal vez la reglamentación de la ley provincial es un poquito más restrictiva que lo que tenemos pensado para la localía, así que ya estamos en miras, digamos, de reglamentarla en estas próximas semanas, pero con un poquito más de apertura lo que es la reglamentación a nivel provincial, porque es un poquito más restrictiva. ¿La reglamentación provincial es más restrictiva que la reglamentación municipal? Si bien la ley provincial ya es un poquito más digamos, sí, restrictiva que la ley municipal, que la ordenanza municipal. Nosotros, por ejemplo, también incluimos a los no docentes. En el nivel primario permitimos, siempre y cuando se justifique, un acompañante para los más chicos. Y bueno, la reglamentación, que la cual estábamos esperando para poder reglamentar la ordenanza, la reglamentación de la ley provincial, por ejemplo, establece ciertos requisitos, como es la distancia para poder acceder o no al beneficio, y esas cuestiones que la cual nosotros ya tenemos decidido que no vamos a contemplar eso, si directamente cualquier persona que viva en Luján o resida en Luján y lo acredite, y sea estudiante o docente activo, y va a poder acceder a ese beneficio, en realidad, ese derecho. ¿Cuánto tiempo tenés idea vos para decirle al oyente que está del otro lado, para que calculen cuánto más se va a implementar la medida, si tenés algo calculado? Mira, en realidad nosotros, yo personalmente estimaba poder hacerlo ya para octubre. Ya directamente sé que no es posible, porque sí o sí se tiene que implementar a través de la tarjeta SUBE. No existe otro mecanismo que permita, por lo menos en las líneas que nosotros tenemos, otro tipo de implementación. ¿Por qué? Porque si nosotros no registramos, aunque sea que con monto cero, el pasajero ingresa a través del postnet de SUBE, directamente ese pasajero no es asegurado por la empresa. Sí o sí tiene que figurar que alguien sube. Entonces, ahí estamos ya en tratativas, primero con el Ministerio de Transporte de la Nación, y ahora directamente con Nación Servicios, que es el ente en el cual el Ministerio delega la administración de lo que sube. Y bueno, ya hoy el intendente justamente iba a hablar con uno de los gerentes de Nación Servicios para la semana que viene, la próxima, cuando ellos puedan. Nosotros tenemos disponibilidad de área para ir cualquier día a verlos. Charlemos con él para ver si por lo menos de una forma provisoria podemos implementar este servicio lo antes que podamos. Si no, ya directamente nos dijeron que el ministerio, que están preparando un producto para que sea a nivel federal, para que se implemente en 2017. Nosotros igualmente, yo quiero tratar de hacerlo antes, pero dependo de Nación Servicios y la implementación de la SUBE.